ya no responden al teléfono. Donde dormirme la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por ella. Silencio.